Paola Celaya te saluda. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día, Paola. Un gusto igualmente hablar con vos. Bueno, igualmente para mí, Miguel. Contanos un poquitito, bueno, esta carta específicamente va dirigida entonces a José Luis Lavaroni, quien es presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito de la ciudad, porque tiene que ver con esto. Los vecinos de la barriada, justamente de ahí, de Falucho 1 y Falucho 34, se están organizando porque hay una serie bastante amplia, ¿no?, de inconvenientes y problemas que están teniendo con el tránsito, con la iluminación, las garitas, el tema de las cartelerías. Contanos un poquitito cuáles son los principales pedidos que le están haciendo. Bueno, mira, nosotros tuvimos una reunión el día viernes en la escuela 53, que nos cedió la directora de la escuela, gentilmente, para que nos juntemos la gente del barrio. Y todavía la nota no salió, la tengo en mis manos. Justo estoy acá con Martín Chávez, que me está acompañando. Resolvimos en la reunión de, bueno, hacer una nota dirigida al intendente, al Consejo Deliberante, al presidente del Consejo Deliberante y a la Defensoría del Pueblo. Bien. Donde nosotros pedimos varias de estas cosas que vos te comentaste, pero a su vez lo que siempre se comenta es que está anticipado a lo que nunca nos llegó. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Por ejemplo, lo de las calles, que ya está solucionado, nosotros todavía no tenemos ninguna notificación, todavía no hemos presentado nada nosotros, te vuelvo a repetir, en el municipio, pero ya hablan de que las calles estaban aprobadas, nosotros no tenemos nada todavía. Bien. Yo he estado reunido varias veces con el concejal José Luis Lavaroni y él me iba informando de cómo iba la cosa, que no había entrado en el consejo todavía para aprobarlo, y bueno, estamos esperando hace ya 2 meses del tema este, donde nos ocasionó un montón de problemas. Entonces, la reunión que nosotros tuvimos el otro día, que éramos alrededor de 40 personas, fue muy rápida porque la convocamos un miércoles para el viernes. Y bueno, pudimos juntar 40 personas que eran las que podían venir. Vos viste que estas cosas hay que hacerlas con tiempo porque hay mucha gente que tiene otros compromisos. Sí. El pedido nuestro en sí es las calles como estaban en el barrio Falucho, primero, o sea, lo que es Fels, lo que es Hansen, lo que es Martí y la otra calle que están... no me acuerdo, Dinelli. Que queden como estaban, porque nos ocasionan problemas a los vecinos de Serrano, de la avenida, les ocasionan problemas que todos los que salen de la zona de Monarca, suponete, para el lado de como siempre estaban acostumbrados a salir por Martí, ahora se tienen que volver por Barrufaldi, transgrediendo las leyes de tránsito, que no se puede doblar de izquierda en una avenida, y si no, tienen que doblar en U, porque no tienen otra forma. Bueno, esto ya hace 2 meses que está sucediendo, y se creen que nosotros vivimos en el medio del campo, y no es así, pertenecemos a Tandil. Claro. A su vez, tenemos problemas en la plaza, que está en muy feas condiciones, problemas de la parte de la vereda de la plaza, para que podamos caminar los que somos viejones, claro, pues si no tenemos que ir a caminar a la plaza del centro, que es la más linda, la más pareja que está. Claro, la plaza, porque las veredas en general... La plaza, Miguel, estamos general, hablando de la que tiene el perro Dalmata, digamos, ¿no? Para que todos perro, lo identifiquen. Sí. Esa está en malas condiciones también. Está en malas condiciones, bueno, hay veces que se pasa el pasto de largo, no tenemos iluminación, que es lo que estamos pidiendo, una buena iluminación, estamos pidiendo cámaras, que acá no hay, hay una sola en la esquina de Rubén Darío y Serrano, que casualmente, mira, hace 4 años hubo un robo en una camioneta y no se vio casi nada se vio. Entonces, estamos inseguros hasta esas cosas. Lo de la plaza es algo importante porque que es un pedido que estamos haciéndole a la población, el tema de los perros, que no los larguen, que no los lleven a hacer sus necesidades a la plaza, porque los chicos de la escuela y los chicos del barrio, que hay muchos, salen a disfrutar de la plaza y vuelven con los zapatos llenos de porquería de los perros. Uh-huh. Sí. En una oportunidad, con uno de los vecinos, estuvimos hablando con Miguelito Lungui, uh-huh. y le propuse, que acá no sale en la nota, pero esto lo vamos a pedir más adelante, pero vamos adelantando, en una esquina que hay en Martí y Zul, que está abandonada esa esquina, uh-huh. a ver si podía hacer una plaza para perros, como hay en Buenos Aires, como hay en muchos lugares de Europa. Ah, bien. Y uh-huh. que es una plaza donde se cerca con alambre, se hace una ligustrina, se ponen bancos con algún árbol, como para que la gente vaya a tomar mate y lleve a su mascota, siempre en voz alada y todos esos los temas que tienen que tener de seguridad. Lógico. Para que, bueno, junten también los excrementos, uh-huh. Y los tiren en una bolsa, ¿no? Bien. Bueno, esas son algunas de las cosas que vamos pensando. A su vez, estamos viendo, porque nosotros pensamos en el bien común, no en el bien particular. Uh-huh. El Falucho 34, ¿te puedo seguir explayando? Sí, sí, cómo no, contame. El Falucho 34. El Falucho 34 tiene también problemas graves de salida de los vehículos. Hay gente que está haciendo en la semana 40 kilómetros de más, en el caso de varios vecinos, no uno solo. Yo tengo también mis problemas con eso, pero bueno, yo te digo en general, hasta 40 kilómetros, porque para salir ellos, por ejemplo, de Lobería, ir para el Cluncas, uh-huh. O volver del lado del cementerio, que hay mucha gente que trabaja para aquel lado, tiene que agarrar Serrano, irse, porque tampoco se puede doblar. Si vos bajás por Serrano, mano izquierda, la ley no te permite que podés bajar en Rubén Darío. Entonces que tenés que dar la vuelta todo por atrás del Mercado Monarca, uh-huh. para poder cruzar la avenida y volver a venir a Lobería, siendo que estás a dos cuadras o a una cuadra de full. Sí, sí, es una locura. Por eso la gente que vivimos en el barrio, a mí me extraña que no nos consultaron, o consultaron a dos o tres personas nomás del barrio. Claro, porque hubo varios concejales que, previo a tratar el tema de la circulación de las calles, argumentaron que sí habían estado reunidos con vecinos, ¿no? Perdón que te corte, sí. Pero el otro día casualmente estuvimos en la reunión, y en la reunión había, de los 40 casi, había una sola persona que la habían invitado, uh-huh. Que ya venían con todo digitado. No es que venían a preguntarle en la escuela, no es que venían a preguntar. Yo consulté en el barrio, porque estamos andando permanentemente en el barrio, consulté y había, de todos los que consulté, que alrededor de 200 personas, en el barrio viven, hay 282 casas, del barrio Falucho primero, más el 34, más la zona de La Rea y Lobería, ninguno lo habían consultado. Entonces, a mí me parece mal que la gente que vivimos en el barrio no nos pregunten, sea yo o sea cualquiera del barrio, cómo ve la situación. Los del barrio, los de La Rea, se les complica peor todavía, porque hay gente que vive en La Rea antes de llegar a Tacuarí y tienen que ir casi hasta Brasil para volver dos cuadras para llegar a la casa. Entonces, por eso nosotros pedimos, este pedido se hace la doble mano en esa parte de La Rea, queda tranquilamente, porque si Full tiene tres cuadras de doble mano, esa zona también la puede llegar a tener, porque da perfectamente, uh-huh. para poderlo hacer. Más, hemos estado mirando que hay una parte que es de hidráulica y otra parte de la municipalidad, que se podría de buena voluntad ensanchar un metro o dos metros o tres metros las calles, hasta que algún día logremos que Lobería se abra. Ahí es la solución del barrio. Claro. Lo que vimos también... Perdón que siga hablando. Sí, continúa. Dale, te escucho. Porque me voy a parecer a un gallego. perdón, nada que ver con los gallegos, soy hijo de, nieto de vasco. Uh-huh. Pero te quiero decir que agarran la palabra y no te dejan hablar. La rotonda de Brasil, sí. es desastrosa. La nueva, la que se inauguró formalmente hace muy poco. Mirá, si vos vas a Brasil, para el lado de, como quien va para el lado de, a ver, del Curvón de la Muerte, uh-huh. Ahí hay una punta que sobresale, en vez de hacer redonda, hay una punta que sobresale y ya se me ha agarrado un montón de gente. Y a su vez, sobre mano derecha, hay unos cosos de cemento parados, que no sé que a qué viene esos cosos de cemento parados, si lo ha pedido algún vecino para que no se le metan los coches adentro, pero se va a matar alguno. Uh-huh. Y está... O sea, a mi criterio, mal hecha, porque se pasa de largo de lo que tendría que doblar en La Rea. gracias a Dios que se pase largo, porque la idea sería de que la rea sea doble mano, hasta que lo vería la hagan para abajo y cambiar la mano de lo que están haciendo ahora, porque no puede ser que vos la tengas a Lobería de la avenida Bolívar a mano derecha para el lado del dique, por decirte un lugar, y después de Bolívar a la izquierda la tenés para el lado del cementerio. Claro. Y la otra pasa lo mismo, la rea pasa lo mismo. Vos venís de la rea, llegás a Bolívar, te chocás con el semáforo que no podés seguir para adelante porque la rea que viene del lado de la calle La Madrid se choca con, o sea, con Bolívar, y ahí donde doblan los colectivos a la izquierda para agarrar por Fulgo. Claro, eso que prácticamente es para ubicarnos, sí, entre, digamos, para hacer una zona más amplia de los reclamos, entre Brasil, Serrano, Full y no sé, López de Osornio, casi que un cuadrilátero ahí que están todos Y te diría que la avenida Avellaneda también. La Avellaneda también, entre, porque está el Cerrito en el medio y se complica también, sí, mucho, sí, la circulación para todos lados. Claro, pero aparte de eso, yo te digo que los inspectores se han parado dos veces acá en la esquina de mi casa. Sí. Y resulta que están saliendo de la estación de servicio, te diría que por hora no menos de 10 autos, que doblan a la izquierda, o sea, salen de la estación de servicio, en vez de dar la vuelta a Manzana por Juncal, agarrar la Madrid, retomar la avenida que Avellaneda, cruzan la avenida y doblan a la izquierda como si tal cosa. Claro. Y no generan accidente porque Dios es grande. Pero bueno, ahí no se paran para, ni señalizan ni estudian. Yo voy al hecho de los que están en obras públicas y los concejales no estudian los problemas del barrio, uh-huh, de los barrios. Claro, y el tema del reclamo de la rotonda nueva de la calle Brasil, también ustedes estaban, sí, hablando de la señalización que ha quedado vieja y ha quedado confusa. Claro, claro, bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, aparte de la forma que está hecha la rotonda. Uh-huh. Te comento algo más que nos está pasando en el barrio. En la última lluvia grande tuvimos la suerte de que Lungi nos ayudó con el tema de y cuando estaba el gobernador Scioli con el ramal H. Sí. Pero resulta que ahora tenemos otro problema porque están dejando construir y no delimitan la forma que tiene que tener la construcción, que creo que tiene que tener un espacio verde. Eso nos provoca que la cantidad de agua que caiga pavimentando y dándole curso a que hagan lo que la mayoría quiere en los edificios, nos llega el agua muchísimo más rápido que antes. El otro día en la calle, ahí donde está, donde empieza el entubamiento, el agua en vez de entrar salía para afuera. Claro. Porque viene a tal velocidad, regula bien el dique, pero todo lo que está de este lado del dique, tenemos el mismo problema que antes. Claro. Está, pero son bueno, otras de las cosas que ustedes, ¿sí?, como comisión, lo que han hecho muchas veces es plantear, se han juntado y han planteado soluciones, ¿no? Porque ustedes en parte del reclamo también dicen como, bueno, se puede modificar tal cosa, como los vecinos vamos a aportan ideas también, ¿no? Y tiran ideas viviendo en el lugar, posibilidades que existen también para los funcionarios puedan saber que hay opciones, ¿no? Lo que y se puede hacer un estudio más complejo de la situación, digamos, para que ustedes no se queden encerrados y bueno, un montón de cuestiones que nos estás planteando. Sí, sí, mira, la reunión, esta fue la primera reunión que hicimos en el barrio. Ahora el día que quiero que nos den una mano, el día jueves, sí, 5 a las 20 horas vamos a hacer la reunión, otra reunión en la escuela para todos los vecinos de la barriada esta, para constituir la comisión vecinal. Así le podemos dar forma y que por lo menos en la municipalidad, en vez de llamar a un X o algún amigo de la casa, nos llamen a los vecinos que hace años que vivimos en el barrio y vemos los problemas que lo vemos a diario, los problemas que tenemos en la zona. Bien, otra así de las que, cosas que también, ¿sí?, vi que existe como reclamo de los vecinos es la garita de colectivo, ¿no?, de la calle Full, que también varias garitas se han desinstalado y no, sí, las colocaron nunca más. ¿Sabés lo que pasa? Que hasta que el día que no se organicen con el tema de la pasada de los micros, porque yo estoy de acuerdo con poner la garita, pero si llegáramos a arreglar la posibilidad de que la línea 500, en vez de pasar por Full, fuera hasta López Osorno y volvería por Martí y agarraría la rea, uh-huh, para darle a los vecinos de aquella zona la posibilidad de tener este ómnibus. Sí, la cantidad de chicos que también van al Colegio Nuestra Tierra y al UNCAS que seguramente, también es necesario, ¿no? Seguramente, uh-huh. Seguramente, ese es el tema. Uno tiene que pelar en el bien común y no en la idea de que la gente entre a Tandil. La gente que entra a Tandil sabe por dónde entrar y el turista no va a agarrar estas calles. Porque es así, va a agarrar la Avenida Avellaneda, va a agarrar la Avenida España, pero no van a agarrar estas calles que las conocemos nosotros, que estamos viviendo permanentemente. Uh-huh. Entonces, creo que la solución es para la gente que vive todo el año en el barrio o en la zona, que son los que tenemos los problemas. Seguro, seguro. ¿Y ustedes, Miguel, cuándo les van a entregar finalmente este pedido a José Luis Lavaroni? Mira, vamos a hacer así, lo vamos a entregar, creo que va a ser alrededor del jueves o el viernes, uh-huh. Porque tenemos recién 40 firmas y calculamos que vamos a juntar 200, uh-huh. Para llevársela al intendente, la misma nota, por respeto y para que esté enterado de los vecinos que estamos pidiendo, para que vean que nosotros podemos tener los problemas, pero parte de las soluciones, o consensuar las soluciones. Y lo vamos a llevar al Consejo Deliberante, al presidente del Consejo Deliberante, a Obras Públicas y a la Defensoría del Pueblo, que también estaba involucrado en el tema este, para que no dejara a nadie afuera. Buenísimo. Así que va a ir con copia, por lo menos, para estos tres lugares. Bueno, nosotros vamos a estar al tanto. Cinco. A ver cómo continúa las respuestas a esta solicitud y también la conformación de la comisión ahí del barrio Falucho Primero y también 34. Muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo. No, por favor, muchísimas gracias. Y anuncianos que el día 5... a las 20 horas vamos a hacer una reunión en la escuela. Y después te voy a tirar otro dato más. A ver. Referente a la escuela. Bueno. Yo no estoy en la cooperadora de la escuela, tengo 68 años, pero bueno, colaboré mucho en Vela, en la cooperadora de concentración, y las escuelas necesitan ayuda de la cooperadora y que la cooperadora trabaje. Bien. Y bueno, yo después te voy a contar qué es lo que yo le propuse a la directora de la escuela para hacer el año que viene, para juntar plata para la cooperadora. Buenísimo, me encanta, Miguel. En unos días seguramente vamos a estar comunicándonos nuevamente. Muy amable. ¿Cómo no?